jóvenes jugadores en nuestra competencia, en cualquiera de las competencias que tenga, ¿no? Ah, ya estamos con Cristian, ¿no? Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabián, buen día, Santiago, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo viste el partido ayer? ¿Qué análisis hacés? Bueno, bien, estamos bien. El partido, bien, nos sirvió porque, bueno, es un equipo de División 1, de la NCAA, así que suma siempre jugar. Sin haber tenido muchos entrenamientos, pudimos ver a las chicas que no fueron a China, así que es positivo jugar y volver a jugar hoy, así que bueno, analizando desde lo individual, más que de lo colectivo, dado que no tenemos todavía suma de trabajo, así que sirve mucho jugar y estuvo bueno. Bueno, hoy de vuelta a las 18, ¿no? Así es, mismo horario, sí. Y con alguna variante dentro del equipo, Burani y Roset creo que no van a jugar, si no estoy mal informado. El resto de las chicas. Burani, sí, Burani va a jugar hoy. Ah, juega, juega. Ayer no jugó Burani, Roset, Pérez, Greter y Santana. Sí. Y hoy, bueno, van a jugar todas menos Roset, que todavía anda con una molestia y que, bueno, no queremos arriesgar nada. Así que rotando un poco a las chicas porque venían de un trajín importante con la liga, con nuestra gira china. Entonces, bueno, no es, digamos, no es por rendimiento haber rotado jugadoras ayer y hoy, sino por Sí. un tema de desgaste y que todas tengan oportunidades. ¿En qué etapa te encontrás con el equipo? Vale decir, si bien es cierto que ya ustedes tienen un conocimiento, cuerpo técnico, jugadora, jugadora, cuerpo técnico, que viene de hace un tiempo, porque el grupo, independientemente de alguna jugadora que pueda estar o no, es más o menos el mismo, ¿no? Alguna que pueda salir por lesión, otra que pueda entrar por lesión, pero es más o menos el mismo. Digo, ¿en qué momento de la preparación te encontrás? Yo quiero que ya hay un conocimiento mutuo, creo que hay una maduración de muchas chicas, de las que fueron medallistas en Tailandia, de la generación Tailandia. Hoy ya las tenemos con 27, 28 años, 26, 27 años. No es lo mismo que cuando yo empecé con ellas, que tenían 22. Tampoco es lo mismo Greter, que hoy tiene 25 y conmigo tenía 20, entonces creo que hay una maduración ya de ellas, han tenido buen recorrido en equipos del exterior del país, en ligas nacionales acá con definiciones importantes, saliendo campeonas o jugando finales, y creo que todo eso ayuda para que el paso del tiempo vaya siendo algo sólido. Han dejado de estar jugadoras muy importantes y hay nuevas jugadoras que están con otro protagonismo y eso es lo que va pasando en una selección, ¿no? Armando algo cíclico que bueno, el protagonismo vaya dejando la posta de una jugada a otra y se pueda seguir siendo competitivo. Y con respecto a lo que decía Fabián en el preámbulo de la nota, ¿cómo ves este cansancio acumulado que traen las chicas? Porque además, en 14 días tenés el sudamericano en Colombia y en 37 días, ni más ni menos, la cita mundialista. Sí, yo, mira, la verdad que es algo que creo que nos tenemos que sentar a calendarizar bien la competencia. Pero lejos de ahora poner una excusa, me parece que ahora tenemos que enfocarnos en si son 14 días, 14 días para entrenar y 14 días para hacer la mejor preparación para el sudamericano. Y el sudamericano contarlo como parte de preparación para el mundial. Es lo que nos tocó, es a lo que tenemos que abocarnos. Y bueno, ir día a día tratando de recuperar algunas de las que vienen con algunas molestias, mejorar algo en lo que podamos, en lo físico y en lo técnico, a algunas, y bueno, y desde ya trabajar todo lo táctico para poder llegar bien a los torneos. Pero es mucho el trajín, pero bueno, ya está, es lo que pasó. Ahora hay que enfocarse de manera positiva en lo que viene. Bueno, ¿y cuán positivo ha sido, no? Hace mucho tiempo la aparición de Florencia Chaga, de la cual se habla muchísimo. ¿Vos en qué consideración la tenés a ella? Bueno, hablé hace un par de días con Florencia, es obviamente la gran aparición de los últimos años en el básquet femenino. El año pasado la tuvimos con 16 años y ella jugando premundial U16, no, perdón, Sí, bien digo, premundial 16, sudamericano 17, gira con las selecciones menores, una carga muy importante, y nosotros la sumamos en la última etapa, los últimos días, y obviamente después de todo eso que ella tenía no pudo mostrar su mejor versión. Y ahora la llamé y le expliqué que no, que ya tengo el equipo decidido, que viene con la misma situación del año pasado, con mucha carga, dado los torneos que jugó, y que íbamos a estar acá en Buenos Aires solo 5 días, que me parecía que lo mejor ahora es que ponga la cabeza en recuperarse un poquito. Para ella se va a Italia el día 21 a con su equipo, entonces vamos a hacer las cosas de a una y bien, y no apurar procesos, dado que es una jugadora muy joven, pero claramente es la gran aparición del básquet argentino de los últimos años. Bueno, y mañana sale la lista de las 12 para el sudamericano, que puede ser el mismo que después vaya al mundial o no. Claro, mañana vamos a definirlo. Estamos hoy evaluando la última parte con el cuerpo médico y demás, y sí, es probable que sea el mismo equipo, dado que, bueno, de Colombia vamos directo a España, así que si bueno, todo marcha como pensamos, esperamos que las mismas 12 hagan los dos torneos. ¿Alguna de las chicas te... es cierto que estás en contacto permanente y que hay una mirada casi a diario de lo que ocurre con el básquetbol femenino, pero alguna de las chicas te sorprendió con alguna mejora, con algún rendimiento que vos viste muy mejorada con respecto a lo que recientemente habías tenido con ellas? Sí, varias. He visto una mejora en Mara Marchisotti, notable. Mejora el paso por Canadá y la cantidad de minutos que jugó allá, la verdad que le ha hecho muy bien. Yo en China me quedé con una enorme impresión de Melissa, ¿no? Que ya sabemos todo, que juega bien y que es nuestro as de espada, todo eso lo sabemos, pero con un liderazgo y una maduración que también los años que jugó en Brasil le ha venido muy bien. Y después, bueno, es algo en general, ¿no? Las chicas, creo que, como te decía al principio, han crecido, han madurado, y lo importante es que conforman un grupo, ¿no? Creo que hay detrás de eso, lejos de tener la responsabilidad en una, dos o tres jugadoras, es un equipo, y como pasó en la America Cup, donde, por ejemplo, Agostina Burani venía con molestia, no venía haciendo los primeros partidos un gran rendimiento, y contra Puerto Rico nos dio el pase a la final. Así que bueno, confiamos mucho en lo que pueda dar como equipo cada una de ellas. Nada, Cristian, gracias por el contacto. Bueno, no, si podemos hoy vamos a darnos una vueltita por el Senal, 6 de la tarde contra el mismo equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y a disposición, y ya están invitados todo para poner el partido y ya como partido de despedida de las chicas hacia lo que se viene. Así que muchísimas gracias. Abrazo enorme. Bueno, la palabra de Cristian Santander, el técnico de la selección argentina, hoy 18 horas. Podríamos ir con una cámara. Vamos a ver. Algo.